Andalucía en Radio 5. Es 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Han pasado ya 30 años desde la aparición de los primeros casos, pero la batalla contra esta plaga continúa en todos los niveles, tanto los sanitarios como sociales, para acabar con el estigma social que acompaña a los infectados, especialmente en algunos países. Queremos analizar hoy las principales bazas de la lucha contra el SIDA y para ello estamos en comunicación con Vanessa López, directora de la ONG Global SIDA. Vanessa, buenos días. Hola, buenos días. Hoy se van a ver muchos lazos rojos en la calle, esa conciencia contra el SIDA, sobre la necesidad de luchar contra esa enfermedad. ¿Se mantiene en el día a día o no? Pues no todo lo que haría falta, ¿no? Por eso en el día de hoy la coalición Tenemos SIDA, una coalición que mi entidad coordina, vamos a elevar un lazo enorme de 16 metros de alto frente al Palacio de la Moncloa a modo de recordatorio para el presidente del gobierno, un recordatorio que no puede eludir, ¿no?, cuando se asome a la ventana, ¿no?, del Palacio de la Moncloa. Y el objetivo es recordarle que tiene compromisos en la lucha contra el SIDA y que estamos viendo, ¿no?, estamos preocupados porque esos compromisos por parte del gobierno se estén olvidando y sobre todo en el momento en el que actualmente nos encontramos, que los recortes en la ayuda oficial al desarrollo afecten de forma desproporcionada a la salud y al SIDA en particular. O sea, denuncian la forma en que está afectando a la lucha contra esa enfermedad los recortes y los ajustes motivados por esta crisis. Efectivamente, ¿no?, es uno de las los mensajes, ¿no?, que hoy trasladamos. Desde hace meses llevamos desde Tenemos SIDA, ¿no?, demandando que estos recortes en la ayuda oficial al desarrollo no afecten ni a la salud, ni a la educación, ni a la alimentación, que son servicios básicos, ¿no?, y que impactan de forma muy directa en la vida de las personas. Y estamos muy preocupados por dos cuestiones en particular. Una, España tiene pendiente de desembolsar unos 200 millones de euros para este 2010 para el Fondo Mundial y pensamos, ¿no?, que puede haber un recorte muy drástico, muy desproporcionado. Y por otra parte, hace dos meses fue la conferencia de donantes del Fondo Mundial y España, de forma sorpresiva, no hizo ningún anuncio de contribución, ¿no? Hace ya dos meses de esto, el resto de los países donantes sí lo hicieron, incluso muchos incrementaron, y lo que queremos es que España mantenga la cantidad de 600 millones de dólares, que es la que ha comprometido también, ¿no?, en el anterior periodo de tres años. Desde otra vertiente, ¿cree usted que siguen en pie los prejuicios que había en los primeros años contra quienes padecen el SIDA o contra la enfermedad en general? Sin duda, ahí está claro que es un camino en el que se ha avanzado muy poco. Hablabais antes en la entradilla, ¿no?, del caso de España, pero también obviamente en los países en desarrollo es una, ¿no?, de las principales batallas que hay que librar, ¿no? El estigma y la discriminación pues tiene unas consecuencias tremendas, muy negativas en el avance, ¿no?, de las estrategias de prevención y obviamente es una zancadilla. La ONG que usted dirige, Global SIDA, denuncia precisamente que SIDA y pobreza van unidas. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de que el SIDA afecta en una proporción enorme, ¿no?, sobre todo los países en desarrollo. Por ejemplo, de todas las personas que viven con VIH-SIDA en el mundo, el 68% están en África subsahariana y las desigualdades, ¿no?, de cómo se vive, de cómo se trata la enfermedad, ¿no?, por ejemplo aquí en España y los países pobres, es inmensa, ¿no? Allí las personas no tienen acceso al tratamiento, no tienen acceso a los servicios, ¿no?, básicos sanitarios y por ejemplo solo acceden en estos países 5 millones de personas al tratamiento cuando son necesarias o 10 millones de personas, ¿no?, lo necesitarían, ¿no? Entonces la diferencia es tremenda. Vanessa, desde los años 80 se ha avanzado mucho en los tratamientos. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Bueno, es cierto, ¿no?, que ahí el punto de vista científico se ha avanzado de una manera enorme hasta el punto de que, bueno, son tratamientos muy eficaces para preservar la vida de las personas, ¿no?, con cierta calidad de vida. Pero uno de los problemas, ¿no?, como hablaba antes, es el acceso a esos fármacos en los países en desarrollo, y una de las razones es el precio de estos fármacos, ¿no? Para sostener el tratamiento de todas las personas que lo necesitan, ¿no?, a largo plazo, porque hay que recordar que es de por vida, es muy importante que los medicamentos, el precio de los medicamentos baje, ¿no?, y porque es necesario realmente que los donantes de la comunidad internacional se comprometan para aportar la financiación necesaria para mantener ese tratamiento a esas personas de por vida, ¿no? Y luego, en el aspecto científico, ¿no?, de los avances científicos, un camino, un es la vacuna del VIH, ¿no?, donde sí es cierto que el año pasado hemos visto pues progresos muy importantes a nivel científico, pero estamos muy lejos, ¿no? Hace falta mucha más inversión, mucha más implicación por parte de los gobiernos y hacer más y una mejor investigación para dar con una vacuna efectiva, ¿no?, y accesible. Estamos hablando, Vanessa, de una enfermedad en la que quizás sea la que más fácil es prevenirla. Estamos hablando del uso del preservativo. Hace muy poco se organizaba una polémica a propósito de esas declaraciones del Papa Benedicto XVI. ¿Qué opina usted de toda esa polémica? Bueno, dentro de la coalición Tenemos SIDA no hemos acordado una posición común, ¿no?, porque nuestra agenda va para otra dirección, pero la opinión de mi organización es que lo acogimos con poca sorpresa, no hemos visto que se ha producido un cambio significativo en la posición de la jerarquía eclesiástica, menos aún, ¿no?, cuando luego estas palabras han sido matizadas, ¿no?, en cualquier caso son absolutamente insuficientes, y lo que tenemos claro es que la evidencia científica nos dice que el preservativo es muy eficaz, es absolutamente eficaz para prevenir el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, y eso tiene que estar por encima de cualquier cuestión moral o religiosa, ¿no? En el terreno, desde hace años, ¿no?, pues misiones católicas y entidades católicas distribuyen preservativos, ¿no?, sin ningún tipo de cuestionamiento, porque está en la realidad, ¿no? Es un ejercicio de responsabilidad y de sentido común. Vanessa López, directora de la ONG Global SIDA, muchísimas gracias por atender esta mañana la llamada de Radio 5. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.